MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días, decía Benjamin Franklin. El Día Internacional de la Felicidad se conmemora hoy, 20 de marzo. Representa un homenaje a una de las emociones más anheladas por el ser humano. ¿Por qué se creó este día? Para reconocer la importancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales del ser humano, pero también para animar al fomento de políticas públicas que alienten el tema en su plan de desarrollo. Decía Jean-Paul Sartre, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. El año pasado, el día que se festejó el Día Internacional de la Felicidad, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, exhortó a fortalecer el compromiso con el desarrollo humano inclusivo y sostenible, pero sobre todo a reafirmar la promesa de ayudar a los demás. Te quiero compartir algo sobre el país que se considera uno de los más felices o el más feliz del mundo entero, Bután. Bután es un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales, desde principios de los 70, cuando adoptó el concepto de Índice de Felicidad Nacional para sustituir al PIB. En la reunión de alto nivel sobre la felicidad y bienestar llevada a cabo por iniciativa en ese país, se decretó este día a fin de reconocer la importancia de la misma. Permíteme compartirte algo sobre Bután. En 1949 dejó de formar parte de la India y es una nación con 720.000 habitantes. De acuerdo con su primer ministro, Jigme Thinley, la felicidad de Bután es un mandato constitucional, toda vez que ésta se basa en un desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, así como en la promoción de la cultura, la preservación del medio ambiente y, claro, el buen gobierno. Dice Thinley que la felicidad es una meta a perseguir porque, gracias a ella, se puede conseguir la paz, la estabilidad y sobre todo la cooperación global. De acuerdo con el reporte del 2013 de la ONU, en los últimos 5 años, la felicidad mundial aumentó de forma casi imperceptible, pero su distribución entre las diferentes partes del planeta se hizo más equitativa. Los países latinoamericanos mejor ubicados en el ranking son Costa Rica en el 12º lugar, Panamá en el 15º, México en el 16º, Brasil en el 24, Chile en el 28 y Argentina en el 29. Pero por el contrario, la felicidad se retrajo en las regiones más afectadas por la recesión, la inestabilidad económica, como es el caso de Europa y Norteamérica. Así, los 10 países más felices del mundo, de acuerdo a los estudios, son: número 1, Dinamarca; 2, Noruega; 3, Suiza; 4, Holanda; 5, Suecia; 6, Canadá; 7, Finlandia; 8, Austria; 9, Islandia; y 10, Australia. Estas naciones se encuentran entre las que mejor calidad de vida ofrecen a su población. Son las más igualitarias y económicamente estables, las que tienen mayores prestaciones sociales y mejor calidad democrática. De acuerdo con la ONU, 3/4 de la felicidad de un país se explican por el rendimiento de su PIB per cápita, esperanza de vida, percepción de la corrupción, libertad para tomar decisiones, generosidad y vínculos sociales en los cuales se confíe en tiempos de crisis. Este día nos recuerda que la felicidad no se trabaja un solo día, sino todos los días. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.